Acción del pirata, Espronceda, con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, paje el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro con fin. La luna en el mar riela, en la luna gime el viento, y alza un blando movimiento, olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y halla a su frente Estambul. Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Feliz día del libro, la Disca.